Buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia del informativo Farco. Repudio a organizaciones ambientalistas por declaraciones del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María sobre la ley de bosques. Mientras en Córdoba los incendios forestales no cesan, las organizaciones ambientales, entre las que se encuentran la Asociación de Amigos del Río San Antonio, ADARSA, la Asamblea de Vecinos del Chabascate, el Foro Ambiental de Tras la Sierra y la Asamblea del Monte Unquillo, AMU, hicieron público su repudio ante las declaraciones de Eduardo Riera, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Riera, días atrás, había señalado que, según quedó demostrado, la ley de ordenamiento territorial actual es una generadora de más material combustible. También sostuvo que la ley de ordenamiento territorial quemó todo el bosque, los campos, las chacras y los alrededores de las ciudades. En relación a estas polémicas declaraciones, escuchamos a Marcela Fernández, integrante de ADARSA. Sabemos ya que 1.500 focos de incendios se han detectado en lo que va del año, y la verdad que 1.500 casualidades es mucho, ¿no? Acá no es culpa de la ley, es culpa de un modelo. Y bueno, allí hay que buscar a los responsables de estos delitos. Las organizaciones ambientales señalaron que hacen especialmente responsable a Riera ante cualquier incendio que se produzca a partir de ahora en la provincia. También remarcaron que estas expresiones fueron hechas ante las miradas indiferentes de la vicegobernadora Miriam Brunotto y del ministro de Bioagroindustria de la provincia, Sergio Busso. Escuchamos a Lucía Castellanos de la Asamblea Ambiental Chabascate de Agua de Oro. No es la ley la que quemó el monte, y en todo caso una ley que protege el monte no es el responsable de los incendios. Él habla de eso, que los incendios son producto de la ley. O sea, parece que el problema fueran las zonas rojas de la ley de bosques. O sea, evidentemente está movido por intereses particulares del sector que él representa. Seguramente lo que pretenden es ampliar la frontera agropecuaria, que es lo que ya vienen insistiendo hace bastante, quejándose de esta ley. Y incluso esto de los incendios que sabemos que son intencionales, cuando él dice y sepa que se van a seguir quemando territorios, suena casi como una amenaza. Desde Salsipuedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi, de Radio Curva.